en Guatemala. El 23 de marzo de 2023, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala presentó el informe Venganza, Política Pública de Estado. Según dicho documento, se registraron más de 3.000 agresiones a personas que defienden derechos humanos en ese país solo durante el 2022. El informe destaca que las agresiones afectan principalmente a las mujeres defensoras de derechos humanos, personas que trabajan en el sector justicia y a quienes defienden el derecho a la libertad de expresión. El reporte con nuestro compañero Juan Pablo Montenegro Rojas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Saludos amigos y amigas de Aler Contacto Sur. El informe anual de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala, UDEFEGUA, revela que el Estado de Guatemala usa la venganza como política pública. Durante el año 2022 se registraron más de 3.000 agresiones a personas que defienden los derechos humanos. Fue uno de los años más agresivos en contra de todas las personas que defienden derechos humanos en el país. Se registró un total de 3.574 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos en el país, haciéndose notar que las formas en que más están agrediendo a las personas es la criminalización, el hostigamiento, los discursos de odio, las amenazas. Jorge Santos, coordinador general de UDEFEGUA, indicó que las agresiones contra las personas que defienden derechos humanos han alcanzado a personas que trabajan en el sector justicia. Estamos hablando de jueces, juezas, fiscales, auxiliares fiscales del Ministerio Público, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, por ejemplo. Estamos hablando de una segunda categoría de ciudadanos y ciudadanas que por delitos varios cometidos en su contra o en contra de familiares asistieron al sistema de justicia en busca de una reparación del delito cometido y lo que encontraron fueron agresiones y violencia. Estamos hablando de defensores de la libertad de expresión, en particular periodistas y comunicadores sociales, y estamos hablando de agresiones en contra de defensores de la tierra y el territorio en el país. El informe titulado Venganza, Política Pública de Estado, revela que las mujeres, al estar involucradas en múltiples escenarios de defensa y en el ejercicio de sus derechos, se convierten en blanco de constante riesgo. Hay mujeres en las comunidades que pueden estar al frente de la defensa de tierra y territorio, pero también forman parte de la defensa del derecho a la alimentación, del derecho a la educación, y entonces esto las expone a ambientes donde se les agrede más fuertemente. Pero creo que también es hablar de un proceso de regresión que ha venido gestándose durante muchos años. Bernardo Caral Chol, defensor de derechos humanos del pueblo maya Quechí, indicó que el informe presentado demuestra que los grupos que controlan el poder del Estado actúan bajo condiciones favorables. Se escandaliza todos los atropellos a derechos humanos, especialmente que esto se ha realizado, los grupos que tienen controlado el poder estatal contra los ciudadanos y ciudadanas, tan solo para la cooptación del Estado y sembrar ese temor, ese terror para que ellos actúen tranquilamente bajo la impunidad y corrupción. También asusta que desde las redes sociales hay una intimidación hacia el pueblo de Guatemala. Hasta aquí la información desde Ciudad de Guatemala, Juan Pablo Montenegro Rojas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas.